Sí, la genética fue una preocupación de siempre de la sociedad rural y de los productores, y bueno, y ahora en la realidad que estamos viviendo con el corrimiento de barrera, por supuesto que se incrementa, así que fue siempre una cuestión a tener en cuenta, y que por eso se sigue apostando a la exposición y a que puedan participar la mayor cantidad de cabañas posible, más allá que se sabe que el origen de las cabañas no es el mismo por el mismo corrimiento de barrera. Bueno, y hubo que salir a averiguar qué cabañas estaban disponibles para esta región. Claro, se hizo un trabajo sobre todo más para el lado de la ANGU, con la gente de ANGU, gente que se movilizó para tratar de conseguir la mayor cantidad de toros posible, con esto de que sea regional, que sea patrocinada, y todas las cabañas de ANGU quedaron al tanto de que Río Colorado iba a ser la sede para hacer la exposición este año, y se trata de convocar a la mayor cantidad de expositores posible. ¿Por qué Angus es la raza con más peso en la región? ¿Qué pasa, digamos, en este aspecto hoy en el stock? Y bueno, lo de Angus, ¿por qué? Porque un poco no se remitía a estadísticamente en las exposiciones pasadas. Es una raza que se mueve muy bien en este departamento en comparación con los con las regiones o departamentos vecinos. Entonces, un poco la inquietud era de que si había una representación de Angus a nivel regional sea acá, así como Hereford lo pidió con esa, por una cuestión de realidad en cuanto a los rodeos que existen en la zona. Por eso es que Angus viene a Río Colorado, y los expositores estaban de acuerdo que esté acá porque saben el mercado que hay para la raza Angus acá en Río Colorado. Gustavo, ¿y cuántas cabañas vienen, o cuántas han sido invitadas, o cuánto han confirmado? Bueno, mira, acá no me alcanza, me termina de pasar más o menos un detalle. Las cabañas no son mucha cantidad, al igual que los toros. Son alrededor de 10, 12 cabañas las que nos van a estar visitando, y bueno, los números de animales, si bien no los tengo detallados acá, es lo que venía comentando Gustavo días atrás. Pero son entre 12 y 13 cabañas las que van a estar participando en la exposición de Río Colorado. Indudablemente, Gustavo, menor cantidad de animales habrá en esta exposición. Sí, el número va a ser menor, sí, que las exposiciones pasadas, por supuesto. No tengo en mente nomás los expositores que estaban viniendo a las exposiciones pasadas, pero siempre se hablaban de entre 30 y 38 cabañas, así que ahora estamos hablando de un 30% de las cabañas en los años anteriores. Está. Bueno, también esto servirá a futuro para que la actividad de los cabañeros crezca, ¿no? Sí, seguro, y va, la de los cabañeros y la de los mismos productores. Creo que cada productor va a tener que pensar y que rever en cuanto a la incorporación de genética en sus rodeos, de genética, porque exclusivamente hoy ellos es un tema que está muy muy latente, pero también es cierto que la actividad requiere cada vez de más eficiencia, de poder medir los rodeos de la mejor forma posible. Tenemos pollos de botella en el mercado en categorías que no es el ternero, así que por supuesto que más allá que hoy el tema por la exposición es la genética, y también hay que hacer mención a que va a haber algunas charlas de capacitación y para asistir dentro del evento de la sociedad rural. Son muchos los temas que los productores tienen que ir teniendo en cuenta en cuanto a la actividad que nos compete. También están llegando, como el caso de La Legua o de Palumbo, probablemente, cabañas que traen material genético, pero ¿la preferencia del productor es el reproductor, Gustavo? Puede ser, por lo menos es lo más, quizás sea lo más tradicional, sea con tantos años de trayectoria de exposiciones, quizás sea lo más visual, pero hay muchos aspectos a tener en cuenta que son igual de importantes que la compra de reproductores. todo lo que es manejo dentro de los campos, el cuidado de nuestros pastizales, tratar de tener los campos con la mayor población de pastizales posible. Son muchísimos los temas que hay que tener en cuenta, que por ahí no son tan latentes, tan tradicionales como son las exposiciones rurales, ¿no? Pero sin desmerecer lo que es la compra de los reproductores o la compra de que pueden llegar a ser las vaquillonas preñadas para un campo, sin desmerecer eso, son muchas otras las cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta hoy en día dentro de los campos ganaderos de forma extensiva. Uh-huh. Seguro, habrá que estar abierto también a nuevas prácticas, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Bien, bueno, ¿el jueves comienzan a entrar las cabañas? El jueves a las 14 horas ya está lista la admisión para las cabañas que quieran traer los toros. Bien, Gustavo, ¿quiénes están a cargo de la admisión? Ah, mirá, me mataste, quizás ahí no tengo bien el nombre de personas, pero...